4 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a quedarnos con un último apunte relacionado con la actualidad local, en concreto dentro de lo que es el colectivo vecinal en nuestra localidad. Dentro de ese ámbito vamos a referirnos a la Asociación de Vecinos de la Avenida de España, que esta tarde-noche celebra una reunión, así que bueno, pues la convocatoria para sus socios integrantes para que acudan a ese llamamiento y hacemos ese encuentro. Así que vamos a hablar un poco, a anticipar el contenido previsto en esa reunión junto a la presidenta. Hablamos con ella ya, recuérdenlo, durante el verano, para dar la bienvenida a lo que es la nueva presidenta de esta Asociación de Vecinos de la Avenida España, Remedios Rubiales. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Reme, que por cierto, nosotros comenzamos esta mañana hablando con los bomberos, afortunadamente. No ha habido grandes incidencias, pero sí que es cierto que por los problemas de alcantarillado y demás característicos de estos días de lluvias, bueno, pues sí que ha habido alguna actuación en ese sentido. Y a esta hora no ha habido ninguna otra novedad que haya que mencionar, así nos lo destacaban por parte de los bomberos. Pero bueno, se ha acabado a colación este tema porque si hablamos de la Avenida de España, de su asociación de vecinos, sin duda, ¿no? Es una de sus principales problemáticas y en días como estos, pues supongo que una gran preocupación para los vecinos, ¿no? Pues la verdad que sí, Juan Carlos. Esta noche ha sido una noche bastante movidita. Desde las 5 de la mañana hemos estado un poco con el corazón en vilo. Se han visto gente que vive por esa zona, que ha tenido problemas de inundación, de llegada de agua. Y bueno, yo creo que es un tema que tendremos que tratar y que tendremos que hablar a lo largo de este tiempo, porque tendremos que ir solucionando algunos de estos problemas que cada vez que vemos que viene lluvia, pues que nos alertamos todos los vecinos y que es una preocupación que tenemos desde hace muchos años. Y bueno, pues intentaremos ver a ver cuál es la salida junto con el ayuntamiento para que no vuelvan a ocurrir este tipo de incidencias. Esperemos que en lo que queda de jornada, si se produce la lluvia, que de luego es bienvenida, pero que al menos que no sea con una gran intensidad y durante mucho tiempo, que sea de forma ordenada para que no haga daño. Y como decimos, seguro que este tema además va a ser uno de los que se mencione en la asamblea, la reunión que tenéis previsto para esta tarde-noche, me decías, a partir de las 8, ¿verdad? Así es. A partir de esta noche, a las 8 de la tarde, en el Colegio Reina Sofía, tenemos una convocatoria con todos los vecinos. En primer lugar, pues para presentarnos toda la nueva junta directiva, cuáles somos los componentes y, bueno, también las tareas que tenemos y que estamos realizando desde el mes de agosto. Llevamos unas cuantas de reuniones de toda la junta directiva en la que estamos valorando y viendo las distintas actividades que queremos realizar durante todo el año 2018. Son muchas las ideas y bueno, las ganas que tenemos de hacer cosas, pero poco a poco hay que ir darle forma y bueno, pues queríamos presentarle esta noche a todos los socios esas ideas y esas inquietudes que tenemos la Junta Directiva. Ha dado la casualidad que hoy ha empezado el día lluvioso y bueno, con los malestares, porque ya decía anteriormente, han sufrido algunos de los vecinos de la avenida. También quería decir que, porque muchas veces cuando hablamos de Avenida de España, nos creemos simplemente que es la zona peatonal. Y bueno, pues ahora mismo que tengo la oportunidad y de poderlo comentar, la avenida no solamente son las personas que viven en la calle peatonal, sino también las calles adyacentes. Por eso también animar a toda aquella persona que se quiera hacer socio de nuestra asociación, la vamos a valorar y no solamente que sean, como ya digo, de la avenida, de la peatonal, sino también sus adyacentes. Nosotros queremos contar con ellos y que también formen parte de nuestra asociación, de todas las actividades que queremos ir realizando y, bueno, abrirle nuestras puertas a todas aquellas personas que quieran formar parte de nuestro equipo. También decir que en estos días hemos estado captando socios y, bueno, tenemos socios no solamente que no viven en las cercanías de la avenida, porque tenemos que tener en cuenta que la Avenida de España es una zona donde está la cultura, la sociedad, se implican un montón de factores dentro de lo que es el día a día de un ubriqueño. Entonces, yo creo que somos muchos los que disfrutamos de esta zona y que nos gustaría ver muchas actividades y que nos gustaría hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues por eso animar a todo aquel que quiera pertenecer a nuestra asociación, pues que se ponga en contacto con cualquier persona de la directiva, puede ser Antonio Moreno, puede ser cualquier otro, o conmigo misma. Como os digo, esta noche a las 8 de la tarde, pues tendremos la oportunidad de que nos conozcan y que aquellas personas, que han sido también muchas, que nos dicen, a mí me gustaría pertenecer a la asociación, me gustaría, pues bueno, esta noche es el día de que puedan venir, conocernos, y si quieren pertenecer a nuestro colectivo, pues que lo puedan hacer. Cuando hablamos contigo, Reme, en verano, nos apuntabas que erais unos 65 socios, no sé si más o menos es la cifra actual, ¿sigue siendo? Sí, somos aproximadamente 65 de base, pero como ya te he dicho, en estos días hemos tenido la posibilidad de captar algunos socios nuevos. Nuestro objetivo en estos próximos meses es seguir en esa línea, ¿no? El que podamos conseguir más socios y que la gente pueda ir disfrutando de todas las cosas que vamos haciendo. De hecho, esta noche una de las cosas por las que también nos queríamos reunir era porque vamos a hacer una rifa entre todos los socios, entre todos los que componen la avenida, esos 65 más los que se han apuntado en estos días nuevos. Vamos a rifar una cesta entre todos ellos como en agradecimiento por pertenecer durante este tiempo a nuestro colectivo. Para que te toque la cesta hay que estar allí. Para que te toque la cesta tienes que ser socio. Ah, vale. Yo lo decía porque, hombre, era un aliciente, ¿no?, para la participación, entonces. Sí, es que mira, también es comprensible de que habrá gente, pues que por el motivo de, como hemos dicho antes, de la lluvia, del frío, pues que a lo mejor no puedan asistir presencialmente. Me encantaría, ¿no?, que estuvieran todos, o otros también por motivos de trabajo, que se los va a valorar igual. Van a ir todos dentro de la urnita donde vamos a meter el nombre de cada uno y lo vamos a hacer con todos los socios. Que está allí, me parecerá estupendo. Que no, pues también vamos a contar con ellos, pero es para todos los socios. Bueno, pues son algunos de los temas que se van a abordar en la reunión de esta noche, que nos comentaban, ¿no?, el llamamiento a los vecinos de las calles también aledañas. Porque, de hecho, si hablamos de un colectivo, de una asociación en la que menos definida puede estar la zona a la que pertenezcan sus socios, desde luego en la Avenida España, porque al margen, lógicamente, ¿no?, de lo que es toda la avenida peatonal, pues son muchísimas las calles, imaginemos, ¿no?, que hay alrededor paralelas, transversales, que la rodean desde la Plaza de la Estrella hasta los callejones. Supongo que cualquier persona, en definitiva, que se ve inmersa, ¿no?, en lo que es la problemática de la avenida, pues puede formar parte de vosotros, ¿no? Pues sí, mira, nosotros desde un principio, por supuesto que estamos aquí para poder también combatir los problemas que tengan los vecinos, pero también estamos para hacer actividades, darle contenido a lo que, como comentaba anteriormente, es un sitio tan social y tan de nosotros, ¿no? Porque ¿quién no un fin de semana, un ubriqueño no va a la avenida o va a disfrutar de esa zona, ¿no? Entonces nosotros no solamente nos queremos centrar simplemente en la problemática que puede surgir, que nos preocupa a todos y lo vamos a seguir combatiendo, pero también queremos hacer actividades y queremos darle contenido. Por supuesto, también, como tú decías, no solamente son los vecinos que viven en la avenida peatonal, sino también en sus calles adyacentes. Nosotros queremos contar con todas esas personas que viven alrededor de la avenida de España, porque ellos también necesitan acogerse a un colectivo y que se le haga valer sus derechos y, por supuesto, que se cuenten con ellos. Y eso somos nosotros, somos la asociación de la avenida de España y nos gustaría pues también tenerlo dentro de nuestro listado de socios. Reme, tampoco, evidentemente, no te voy a preguntar mucho al respecto para no anticipar lo que en definitiva se tiene que anunciar en primer lugar a los propios socios, ¿no?, en la reunión, pero no sé si nos podrías, por ejemplo, anticipar alguna iniciativa que tengáis en mente, alguna que nos puedas comentar, ya digo, mira, tampoco... Pues una que se me viene a voz de pronto, una que nuestro compañero Antonio Moreno tiene muchas ganas de hacer, y es la candela, la del 3 de mayo, y bueno, pues ahí estamos intentando de intentar realizarla y darle forma. Él tiene muchas ideas y las hemos contemplado, a ver si le podemos dar contenido. Y después también tenemos otras ideas ahí de intentar hacer varias cosas culturales, porque, como te he dicho anteriormente, y vengo diciendo a lo largo de esta conversación, la Avenida es un sitio cultural, social, y yo creo que se pueden hacer muchas cosas a este tipo de nivel, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahí también contemplado pues cosas más artísticas, más de cultura, más de participación ciudadana. Y bueno, pues más o menos va ahí todo enfocado a ello. Pues de todo ello se va a hablar esta tarde a partir de las 8 en el Colegio Reina Sofía, que va a albergar la reunión de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España, como nos comenta su presidenta, Remedios Rubiales. Reme, no sé si antes de finalizar, algún apunte más, sobre todo el llamamiento, ¿no?, a la participación. Sí, el llamamiento a que participen, y por supuesto decirle a todas las personas que nos estén oyendo y que quieran pertenecer a este colectivo, pues que estamos abiertos, que esta noche vamos a estar en el Colegio Reina Sofía, y si no, pues ya os digo que nos podéis buscar tanto a Antonio Moreno como a mí, como a los demás integrantes de la Junta Directiva, para poder pertenecer a nuestro colectivo. Y sobre todo, pues daré las gracias también a vosotros por poder hacernos este tipo de entrevistas, para hacernos eco de todas las actividades que solemos realizar. Asociación que, por cierto, cuenta con su perfil en Facebook, digo, con una forma también de contactar con vosotros también, sí. Y de ver reflejadas también las últimas novedades que vais, las que vais trabajando, ¿no? Sí, no lo he mencionado aún porque por eso no lo he mencionado cuando hemos estado hablando antes del contacto, porque estamos intentando de ponerlo actualizado, pero sí que tenemos nuestro perfil de Facebook y bueno, pues estamos intentando eso de actualizarlo y ponerlo en marcha para que la gente también pueda tener por ahí un contacto con nosotros. Pues ahí queda la última hora en torno a la Asociación de Vecinos de la Avenida de España. Nosotros queríamos llevarles esa convocatoria y que sirva además de llamamiento para todos aquellos socios o personas que tengan interés en formar parte de este colectivo. Reme Rubiales, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, tu presencia y participación. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Buenas tardes.